cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición, en este caso de este jueves. Y hay que ver lo rápido que se me ha pasado esta semana, prácticamente ni me he enterado. Le recogemos el testigo que nos acaba de pasar el amigo Juan Luis Pérez y su pedazo de programa La Casa del Ratón, y nos incorporamos nosotros con otros 60 minutos de música diferente, música distinta. Música que vamos a compartir juntitos, tú y yo, aquí en radioesperantia.com, en Confusión. Que puedes escuchar bien a través de todos los reproductores que repartimos poquito antes del programa, a través de Facebook, Google Plus, Twitter, etcétera, etcétera. A través de las aplicaciones móviles de TuneIn, a través de todas las emisoras amigas que nos acompañan y que sintonizan a estas horas nuestra emisión. Y por supuesto en radioesperantia.com y en esperantia.com también. Si no tienes la oportunidad de escucharlo en directo, tienes la opción de los podcasts. En el caso de Confusión, ya sabes, te vas a programas, música, Confusión, te vas a podcast, taca, y ahí tienes todos. Creo que este es el 345. Pero como grabamos 10 de prueba, pues son 355. Y están ahí para que los escuches bien. En el reproductor que hay también en cada podcast, o que te los descargues y los escuches donde bien te parezca. Pues nada, que comenzamos contentísimos, encantadísimos de estar de nuevo contigo. Y lo vamos a hacer con una banda neoyorquina. Hacen una música un tanto peculiar porque mezclan un poquito de todo. Se basan, su fuerte es el smooth jazz. He escuchado prácticamente todo el disco y tienes temas que se acercan al jazz más clásico y al pop, digamos, pero el resto pues es smooth jazz. Se llaman Trans Jazz, la portada es espectacular, aparece ahí una mariposa encima de un piano. Y suenan así de bien. Desde la realización y presentación, recibe el cordial saludo de quien va a acompañarte los próximos minutos, Fran J. Saavedra. Comenzamos. Trans Jazz, He'll Give You. Strength runs low. Una banda que tiene dos trabajos, el que editaban en un principio en el año 2004, el álbum de su debut, y este del 2010 que se llama New Day. Y aquí la producción corre a cargo de un multipremiado en los Grammys, James Salter, que además es hijo de otro multipremiado, William Salter. La banda está, por así decirlo, capitaneada por el multiinstrumentista Ron Mitchell y tiene temas, ya te digo, de todo un poco, aunque la base es el smooth jazz. Esto se llama He'll Give You. Ya te digo que todo el disco es genial, quizá un poco más fusión smooth. Y bueno, me he quedado con este tema porque me ha gustado y digo, pues nada, para que vean pues una pincelada de esta fantástica banda neoyorquina, pues este tema creo que va al pelo. Trans Jazz New Day, su álbum del 2010, y este He'll Give You. Pues seguimos aquí en Confusión disfrutando de lo lindo con toda esta música. Un dúo también espectacular, Paul Wainwright, Thomas Kinsel. Un álbum espectacular, se llama Midnight Café y este tema es una delicia. Steeping Up. Esto es Confusión, ya sabes, aquí en RadioEsperantia.com, disfrutando contigo. Escucha, que te va a encantar. Según leo, llevan ya tiempo colaborando juntos Paul Wainwright y Thomas Kinsel. Los he descubierto pues recientemente. Este es un pedazo de álbum que se llama Midnight Café. Paul Wainwright es saxofonista. Ha tenido grupos sobre todo punkeros y cercanos a las mudias. Y Thomas Kinsel es un productor, compositor y por supuesto teclista. Y el piano es su instrumento. Esto se llama Stepping Out, de un álbum que merece muchísimo la pena, Midnight Café. A Paul Wainwright lo tenía algo más controlado porque allá por mediados de los 2006, pues montó una banda fantástica, Paul Wainwright, con Saxafari Plank Spanking, que bueno, que hacía funky quizá, pues, ¿cómo te definiría? Extraño, digamos, pero sonaba muy bien. Un funky cuyo instrumento principal era el saxo. Pues saltamos, nos vamos con Tunes, este también pedazo de músico, y otro álbum que también nos encanta, North Goodall, Tunes, y este Hot and Cool, If Everything Was Free. Está escuchando Confusión, ya sabes, aquí en RadioEsperantia.com. Que los temas van acelerados, pero van a su ritmo normal. Es que me da la impresión esa que acabo de ponerlo, taca, y ya terminan. Una sensación muy extraña, de verdad. El paso del tiempo aquí en Confusión va a haber que analizarlo, porque es todo un misterio. Es el álbum Hot and Cool de North Goodall Tunes, un guitarrista fantástico de Atlanta, Georgia. Que bueno, que es uno de los habituales de Confusión, no aparece todas las semanas, pero que con los discos que tiene, que ya tiene unos cuantos, pues siempre queda alguna pincelada de él. Un señor que no es que asistiera a ningún conservatorio, se hizo a sí mismo. Pero que nada, toca la guitarra de forma espectacular. North Goodall, Hot and Cool, Tunes, como se le conoce. Esto se llama If Everything Was Free. Y ahora nos vamos con un jinglito, un indicativo para un poco, pues, conocer con quién nos estamos jugando los cuartos. Y enseguida, pues, seguimos. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. Este álbum se llama Magic y lo editaba la banda británica Shack Attack el año 99, casi a punto de cerrar el siglo. Say Something, el tema que escuchamos de una banda que tiene este sonido tan particular que lo reconoces a kilómetros de distancia. Aunque en la década de los 90 hicieron como una serie de pinitos con algunos sellos del mundo del jazz, por ejemplo, me suena Verve. Y creo que en 94, 93, 94 lanzaron dos discos. Uno, pues, de la música clásica que habitualmente conocemos de Shack Attack, y otro más jazzero, y daba la impresión de que eran dos grupos distintos ya, Shack Attack. Desde luego, la discografía de esta gente es fantástica, de principio a fin. Grandes en Invitations, Nightbirds, impresionantes. O la colaboración All By Day con Al Jarro. Seguimos. Este señor Seguro que lo tienes en mente. Lee Ritenour, un pedazo de guitarrista, durante un tiempo con 4Play, aunque claro, como curra tanto por libre, por lo tuvieron que sustituir. Esto se llama Night Rhythms, Lee Ritenour. Una delicia, lo mires como lo mires, la guitarra de Lee Ritenour. Mucha gente nos dice, oye, ¿no pones a Larry Carlton, Lee Ritenour? Entre otros, ¿no? Dave Sambo. Es que hay tantos, tantos que no tenemos tiempo de ponerlos a todos. Y a Miles Davis, ¿no lo pones? Pues lo pongo bastante, bastante. Y a George Benson, y el Clan, Grover Washington. Creo que no hay tiempo material para escucharlo todo y para ponerlo todo, y tenemos que un poco variar, ¿no? Pero Lee Ritenour es uno de esos guitarristas que desde que lo empecé a escuchar lo tengo ahí guardadito, aparcadito, y es uno de los mis guitarristas de referencia de este tipo de música. Seguimos. Esto es Confusión. Música diferente para gente encantadora. Con Fran J. Saavedra. Mm. you choose this way because I deep. Oh, oh, oh. Two ways of the world. Este álbum ya tiene sus añitos, es del guitarrista Maurice Legrand, For Watch, del año 2001. Hoy hemos recuperado un montón de música que teníamos por ahí aparcada, porque evidentemente no me da tiempo, y ahora que pertenecemos a una asociación de radios online implantada sobre todo en el entorno anglosajón, donde prolifera toda esta música, pues hay verdaderas centrales que las discográficas tienen para enviar pues música de promoción, y es que realmente no das abasto de todo lo que te llega. Pues imagínate 50 o 100 discos cada día de diferentes estilos, hay que decirlo, y no exagero, y eso que necesitarías como mínimo 4 vidas para poder escucharlo todo: una vida para escucharlo, otra para seleccionarla, otra vida para hacer los programas y otra día para vivir normalmente. Bueno, nada, seguimos, que esto sigue siendo Confusión. Nos vamos con un saxofonista. Oh, Este tío se le ha ido la perola. Pues no, es James Vargas, es el saxofonista. Y no es que tenga esta voz, él es el que toca el saxo. James Vargas, un álbum fantástico del año 2004 con el que se presentaba. James Vargas, que lo hemos escuchado no en discos de él, temas propios de él, sino colaborando como saxofonista con otros elementos. Ahora bien, pues no me suena, pero recuerdo que algunos temas pues contaban con el saxofonista James Vargas como plantel. Eso se llama Say You Will, del año 2004, de James Vargas. ¿Cómo pasa el tiempo? Lo que te digo es cierto, es cada día los minutos me pasan volando. Pues fíjate, nos quedan 3 o 4 temas y seguimos. Nos vamos a quedar con un... Bueno, vamos a conocer qué es lo que hace en su tiempo libre la pedazo de vocalista, entre otras cosas, de Cool Million, Laura Jackson. Tengo que dejar de usar esta coña y buscarme otra porque la repito demasiado. Pues nada, Laura Jackson. Hola, soy Laura Jackson. Yo escucho Radio Esperantia. Bye. una banda neoyorquina de jazz que se llama así, Ohu, pero no son andaluces. O.J.UM, que sería el acrónimo de Original Just Us. Originales como nosotros. You are my latest inspiration. Aquí en Confusión, pues ya echando las cuentas para los minutos finales. Disfrutando contigo, ya sabes, en radioesperantia.com, esperantia.com y todos los reproductores que colocamos en Facebook, Google Plus, Twitter, etcétera, etcétera. O en el podcast que puedes descargar ahí en radioesperantia.com, te vas a programas, música, Confusión, buscas el apartado de podcast y tienes ahí todos, uno tras otro. Seguimos, más música de esta ochentera. Jam Paradise. Stop and Think. You want them to see your gusta incluir en los temas, vaya, valga la redundancia, que nos gusta incluir en los programas temas de estos ochenteros de bandas señeras. Una banda relativamente desconocida en nuestro país, Paradise, Stop and Think, al menos para mí, desconocidos para mí, seguramente pues el amigo Jesús Hurtado, que es un mega crack del funky, los conoce y me cuenta incluso anécdotas de ellos, porque el funky lo domina y hay pocas bandas que se le escapen. Ya sabes, Jesús Hurtado, que lo puedes encontrar todas las tardes a partir de las 8 de la noche, una hora menos en Canarias, aquí en radioesperantia.com. Pues nos vamos, el martes escuchamos a Yasiño, esta banda que lidera la portuguesa Guida de Palma, que están ubicados en Londres y que acaban de lanzar nuevo disco. Pues en su primer trabajo incluyen esta maravilla, se llama Da Tempo ao Tempo, que en mi portugués no es así como muy operativo, pero deduzco debe ser de tiempo en tiempo. Guida de Palma, al frente de Yasiño, aquí en Confusión, ya prácticamente a punto de preparar ya la despedida. We'll be right back. tenemos tiempo para más, que le he dado un cablecito. Ha sido un verdadero placer, como siempre, estar contigo disfrutando de toda esta música aquí en Confusión, en Radio Esperantía, por supuesto. Y como nos encantó tanto, pues volveremos mañana a la misma hora, justo tras el amigo Juan Luis Pérez de la Casa del Ratón, mañana que es viernes, con todo la traca final de todos los programas, uno tras otro, que solemos hacer todos los viernes, con esa velada especial. Y así da tiempo a tiempo, de tiempo en tiempo, la banda que lidera Guida de Palma y que te presentábamos en su tercer álbum el pasado martes. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de quien estuvo contigo, Fran J. Saavedra. Volvemos mañana, como te he dicho, y como siempre te recordamos, la vida es maravillosa, merece la pena vivirla con toda intensidad. Y te dejamos con una banda que durante la década de los 80, finales de los 70, pues eran los reyes del mambo. Chick Nile Rodgers, Bernard Edwards, Tony Thompson, Chick, Bye Bye, mañana, más Chickism, creo que fue el último álbum hasta ahora.